de Babel. Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Fino algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Llegó el habano, forrado entero de café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Es la hora X en el 95.9. 2:59 p.m. Perú Andino Restaurant te espera en sus dos direcciones en Viña del Mar, con exquisitas preparaciones al más fiel estilo de la cocina tradicional peruana. Además de cócteles, postres y su tradicional pisco sour, disfruta la encantadora gastronomía del Perú en 12 Norte 750 al llegar a Libertad. Reservas al 32-269-5485 y ahora también en 5 Norte 329 entre 3 y 4 Norte Viña del Mar. Reservas al 32-333-0906. Web peru-medio-andino.cl. ¿Quieres lucirte con la decoración de tu cumpleaños o el baby shower? No lo pienses más y visita nuestros locales de Plásticos Ángel Cotillón y Repostería. Posee todo lo necesario para aniversarios, graduaciones, despedida de solteras, bautizos, matrimonios y fiestas temáticas en general. Además, artículos de repostería como utensilios, moldes, decoradores, bandejas de cartón, entre otros. Te esperamos en San Antonio 1117 Viña del Mar y también en Pudeto 437 y Chacabuco 2850 Valparaíso. Más información en @plásticosangel y en la web plásticosangel.cl. ¿Conoces a la madre de la culebra? ¿O sabías que en Juan Fernández hay un picaflor endémico? Museo Artequín Viña del Mar presenta Naturaleza a tu pinta. nuevo módulo interactivo de educación ambiental, donde el arte y la tecnología se unen para descubrir, pintar y aprender jugando en un entretenido viaje de la cordillera al mar, conociendo la fauna nativa de nuestra región. Disponible para visita libre y recorridos grupales. Naturaleza a tu pinta. Es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Artequinvina.cl. Restaurante O'Higgins, en sus tradicionales locales de Café Bernal y el mítico Restaurante O'Higgins, de Almirante Barroso 506 Valparaíso. Restaurante O'Higgins, tradicionalmente familiar. Restaurante Café y O'Higgins Park Hotel. Reservas a info@restauranteohiggins.cl. Teléfonos 32-275-5744 o al 32-225-6115. No apareces en Google dentro de los primeros resultados de búsqueda. Nosotros te dejamos en la cima con Desarrollamos.cl. Diseño gráfico, desarrollo web, marketing digital, animación digital, drones y mucho más. Desarrollamos.cl. Si tienes un proyecto en mente, nosotros lo desarrollamos a lo largo de todo Chile. Búscanos en Desarrollamos.cl. Ubícanos en calle Londres 511 Recreo, Viña del Mar. Diseño página web y posicionamiento. Escríbenos a hola@desarrollamos.cl. Picazones desagradables en garganta y ojos, síntomas de alergias que no nos dejan hacer nuestras actividades diarias normalmente. Llegó la primavera y Alerfit de Aura Vitalis, poderoso antialérgico a base de componentes naturales, alivia los síntomas desagradables de alergias, refuerza el sistema inmunológico, útil para afecciones del tracto respiratorio. Alerfit, útil para calmar los síntomas provocados por la rinitis alérgica estacional. Alerfit, ideal para combatir la congestión y secreción nasal. Alerfit de Aura Vitalis, simplemente natural desde 1986. Pídelo en farmacias y centros naturistas. Venta especial Navidad. Solo hasta el domingo, las mejores marcas de juguetería con 30% de descuento pagando con tu CMR y 20% con todo medio de pago en productos seleccionados. Solo en Falabella. En XFM complementamos cada momento de tu vida con buena música. 95.9. Shine sweet and free, shining light on me. Radio X, un éxito para cada ocasión. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yeah. XFM, presente en tus mejores momentos. There's no use holding back desire. Es la hora X en el 95.9. 3 de la tarde, con 26 minutos. Ana Cuadros es una reconocida abogada litigante con más de 25 años de experiencia, especialista en casos de familia, divorcios, medidas de protección, alimentos y violencia intrafamiliar. Ana Cuadros y Asociados le da facilidades de pago y atención personalizada, junto a un equipo de trabajo de total confianza y especialistas en derecho civil, derecho laboral y derecho penal. Ana Cuadros y Asociados. Teléfono más 569-8921-1368. Dirección Andrés Bello 607, Quilpué. Consultas telemáticas y presenciales. De Casa Cubierta Propiedades, la mejor alternativa para comprar, vender o arrendar tu propiedad. Con más de 18 años de experiencia inmobiliaria y una amplia cartera de propiedades en toda la Quinta Región, te acompañamos en todo el proceso con la asesoría que tú mereces. Tus sueños son nuestros sueños. Visítanos en Quilpué, en Manuel Bulnes 920, oficina 211, y ahora también en Avenida Valparaíso 1633, oficina 6, Villa Alemana, y muy pronto, oficina en Bosque de Montemar, Concón. Búscanos en redes sociales de Casa Cubierta Propiedades y en decasacubierta.cl. Nuevo Colegio Cambridge de Viña del Mar abre su proceso de admisión 2025. Colegio especializado en educación gratuita para jóvenes y adultos en modalidad 2x1 con clases 100% presencial. El nuevo Colegio Cambridge posee educación de calidad para el desarrollo personal y social de sus alumnos, además de su motivación para continuar estudios superiores. Estamos en 4 Oriente 176, a pasos del Palacio Rioja de Viña del Mar. Fono 32-297-7092. Facebook Nuevo Colegio Cambridge Viña del Mar. Escríbenos al más 569-4432-2711. Ven a disfrutar la mejor comida italiana en Trattoria D'Agustina en Olmué. Pastas caseras como fettuccinis, gnocchis, pappardelle y nuestras deliciosas pizzas y sándwich de masa madre. Relájate en nuestra terraza con bar. Disfruta la hermosa vista al Parque Nacional La Campana. Y no olvides que también puedes llevarte tu comida favorita a casa con nuestra carta para llevar. Menciona este comercial y llévate un pisco sour de cortesía. Trattoria D'Agustina, auténtica cocina italiana en Olmué. Encuéntranos en Plaza Agustina Boulevard. En Hernández Motores Torquemada podrás encontrar una gran variedad de vehículos seminuevos, uso gerencia y el usado que andabas buscando. Contamos con más de 180 unidades en permanente exhibición en 20.000 metros cuadrados para su mejor atención, con amplios y seguros estacionamientos para clientes, financiamiento directo hasta 48 meses. Recibimos su vehículo en parte de pago. Los esperamos en Camino Internacional 4030, Viña del Mar, en hmotores.cl o si prefieres al 640 2220 330. Hernández Motores, desde 1950 junto a sus clientes. Atención ochenteros, última fiesta retro el sábado 14 de diciembre en Club Segundo Piso, desde Mi Nombre Es de TVN, tributo oficial en Chile a Gustavo Cerati y Soda Stereo. El bailable a cargo de DJ Alex, DJ Mancilla, DJ Pablo Maurel y Víctor Mundo Vinilos, anima a Richard Fleming. Te invitamos a revivir los ochentas en una gran fiesta. Reserva tu entrada al WhatsApp más 569-8261-0154. Valor preventa 10.000 sin cover y 13.000 con cover. Ochenteros, los esperamos este sábado 14 de diciembre desde las 22 horas en Club Segundo Piso, Avenida Brasil 1395, Valparaíso. Importaciones Reus Quilpué te espera en esta temporada con los mejores materiales para renovar tu hogar. Gran variedad de pisos y terminaciones a los mejores precios. Pisos flotantes desde 7.990 pesos el metro cuadrado. Porcelanatos brillante a 6.990 pesos. Cornisas desde 990 pesos. Guardapolvos desde 2.090 pesos. Melaminas, OSB y mucho más. Reus Quilpué, somos importadores directos. Despacho desde 3.990 pesos. Estamos en Megacentro de Avenida Freire 1388, El Belloto, Quilpué. Medicina hiperbárica en Müller Salud, especialistas en rehabilitación. Cámara hiperbárica de alta presión en el corazón de Villa Alemana. Más de 3.500 terapias realizadas. Lesiones musculoesqueléticas y por radioterapia. Quemaduras, cicatrización de heridas, infecciones, ACV, secuelas COVID, enfermedades autoinmunes. ¿Tienes dudas? Pregúntale a tu médico. Cualquier cámara hiperbárica no da lo mismo. MUHLE, Müller.cl.

En la quinta región, déjate llevar por el estilo X. afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I'm afraid of no ghosts. I hear it likes to guess. Afraid of no ghosts. Yeah, yeah, yeah, yeah. Who you gonna call? Ghostbusters. If you've had a dose of a freaky ghost, baby, you better call Ghostbusters. Ow! Afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. En XFM complementamos cada momento de tu vida con buena música. 95.9. pecadores hablan de crisis moral. Cuidan tanto sus costumbres y tu pena crece más y nuestra vida sigue igual. AIR Automotriz del Grupo Arteaga y Rebolledo te indica la hora en Radio X FM de Viña del Mar. Son las 3 de la tarde, con 59 minutos.